hombre de buena raza. Recordando a un comisario de nombre Arcadio Barraza. Era un sábado de gloria, recuerdo cuando salió y